sé que te gusta la calle, los maleantes, las pistolas. Pero mami, esto no es un juego. Vos llámame si estás sola. Que si el tonto de tu novio se entera. Dile que yo no soy un cualquiera. Que por vos yo me voy a la que sea. Y una foto, así se entera. Que yo estoy contigo. Y con la calle y las municiones. Que soy tu bandido. Aunque nunca lo menciones. Que te bota la plata. Y en la cara se delata. Que te mata la gana de tenerme en tu cama. Amor, sí, ay, ay. Yo ya sé que cuando se sacara me engaña. Se enloquece cuando toma champaña. Me llama siempre por la madrugada. Es que yo ya sé que es una malvada. Una adicta, una descarada. Háblame claro, mami, no soy adivino. Decime bien qué hacemos, así decido. Si ser un santón, te hablo contigo. Escapémonos donde no haya testigo. ¿Cómo te vas a olvidar de la última noche? ¿Cómo me vas a llamar después de las 12? Yo estoy contigo, con la calle y las municiones. Que soy tu bandido, aunque nunca lo menciono. Para vos.